Bueno, el día de hoy hemos visitado acá las obras del Complejo Deportivo Parque Deportivo y hemos revisado de primera mano cómo va el avance del patinómetro que empieza el próximo 12 de octubre. Ya pues existe un gran avance, esperamos de que los contratistas puedan entregar la obra en los términos que ellos nos han manifestado. Ya prácticamente están terminando el óvalo, ya están colocando la parte sintética y lo último que faltaría sería hacer las graderías como tal, ya por la estructura metálica ya se encuentra hecha. Refiriéndonos ya al tema de las canchas de tenis, ya nos informan de que ya van a empezar a colocar todo lo que es el tema de la asfaltada y con esto ya iniciarían ya el proceso de la terminación de estas canchas, tanto las auxiliares como la principal. Y con respecto al tema de la cancha de softball, ya nos informan ya que empiezan a colocar la grama, lo cual le permitiría ya tener un orden de ideas, una obra ya terminada y concluida en gran proporción. Ya estas obras ya están culminadas, ya los ingenieros nos han comentado de cómo vienen avanzando estas obras y para nosotros como gobierno departamental lo que queremos mostrar es la cara amable de cada una de estas actividades. Lo hemos iniciado en la ciudad de Ibagué, luego estaremos en los 5 subsedes del departamento, donde el avance de obras es un poco más alto y esperamos de que Colombia reconozca lo que se ha hecho desde el gobierno departamental en cada una de esas acciones que hemos venido haciendo en los Juegos Nacionales Deportivos del año 2015. Lo que se quiere mostrar confianza de que los Juegos se hacen y que ya vamos por lo que llamaría en término deportivo en tierra derecha. Claro que sí, estamos acá visitándola. El señor gobernador ha querido que iniciemos una campaña de credibilidad con respecto a los escenarios que están haciendo y hemos iniciado en la ciudad de Ibagué. Próximamente estaremos en las otras 5 subsedes, las cuales el porcentaje supera el 90% de culminación de estas obras, y es decirle a Colombia, a los tolimenses, a los ibaguereños, la confianza que tenemos que depositar en estos Juegos Nacionales que ya prácticamente empiezan en 15 días en la ciudad de Ibagué con un evento muy puntual que es el patinódromo.